al territorio que le hicimos al gobierno provincial, digamos. Esa es la modalidad que hemos iniciado el diálogo, pero con ninguna respuesta afirmativa hacia las comunidades. ¿Qué es lo que no se negocia desde las comunidades? ¿Qué es lo que no se negocia? Ah. Nosotros no queremos esperar más tiempo. No queremos negociar más tiempo porque el tiempo ya lo dijo al gobierno de la provincia. Ya desde el 96 que se firmó el protocolo adicional de comunidades para regularizar las tierras. A la fecha faltan alrededor de 70 comunidades a nivel provincial. De la Puna nada más tenemos de alrededor de 35 comunidades. Entonces no queremos negociar más tiempo, queremos los títulos comunitarios ya en este momento. Bien, Jorge Gamaní, vamos a estar en contacto entonces para ver cuáles son los acontecimientos, ¿no? A partir de las unas, si hay respuesta y no hay respuesta, y bueno, esperemos que todo llegue a un final, digamos, para las comunidades beneficioso, ¿no? Está bien, muchas gracias a la voz del pueblo por transmitir la noticia. Sabemos que es un medio que promueve la conciencia, la de comunicación alternativa y comunitaria. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, así estuvimos en contacto vía telefónica con Jorge Mamani, representante del Centro de Participación Indígena de La Puna, que en estos momentos, a estas horas, 10 de la noche, están esperando, ¿no? Después de haber tenido una charla, una especie de negociación con el gobierno, la respuesta a las una de la madrugada, más o menos, y despejaron la ruta, solamente 5 minutos para que pase la mayoría de la gente que estaba desde el otro lado, viniendo para Jujuy, digamos. Y bueno, lo que no se negocia, lo que decía recién Jorge, no querían perder más tiempo. Y el corte ahora, después de los 5 minutos que dejaron pasar a la gente, va a estar hasta las 1 de la mañana, dependiendo, por supuesto, de la respuesta que traiga el gobierno, ¿no?